Buenos días. Aquí empieza la programación dominical de Radio Enlace. Son las 11:38 minutos de la mañana y os habla Jorge López, presentador de El Puente, que empieza hoy aquí su edición número 70. Sinuosos y esquivos, con la desconfianza que da el letargo del sueño, empezamos. Estás escuchando Radio Enlace desde el 107.5 de la FM o a través de internet en www.radioenlace.org. Pero no queremos despertar del todo. Navegaremos por las neblinosas augurios de las ondas hercianas para trasladaros otra emisión más, otro programa más que esperemos os haga soñar. Y hoy tenemos una sorpresa para todos los oyentes habituales o esporádicos del Puente, a los cuales nos debemos y agradecemos su fidelidad. Tenemos un regalo que nos gustaría ofrecer, un artículo de merchandising, de unas camisetas, de un artista, bueno, pues que ya sabéis que nos enamora. Os dejamos con una canción suya, mantenemos un poco la expectativa y la incertidumbre, y a la vuelta del tema os decimos cómo conseguirla. Buenos días. Salvarme al final, buceando, he llegado hasta el fondo. Estamos seguros que habéis reconocido la voz de Zahara en este Océanos. Tal vez no hayáis hecho lo mismo con su acompañante masculino. Se trata de Sergio Sastre, corista, guitarrista y compositor de una banda muy cercana a Zahara. Se llama Miss Cafeína, una banda catalana que, bueno, pues está empezando en esto del mundo de la música. También tiene cierta herencia granadina, gran influencia de los Planetas, y entre los cuales, entre ambas bandas, bueno, aparte de vínculos de amistad o algo más, está claro que ha habido bastantes colaboraciones. No hay más que escuchar algunos de los EPs que ha publicado esta banda para ver la cercanía tanto musical como en cuanto a las letras que hay entre ambas bandas. En cualquier caso, una colaboración entre dos bandas absolutamente deliciosa. Tal vez sea una de las canciones más oníricas y profundas de Zahara. Esta canción no aparece en su recién estrenado disco, publicado por Universal, sino que lo hizo en un disco autoeditado que fue ofrecido a los asistentes a un concierto en Valladolid hará algunos años, por la propia Zahara, y que fue un poco, bueno, pues su segunda aparición discográfica, minoritaria todavía, pero que conserva perlas como este Océano. Bueno, pues os adelantábamos el regalo que tenemos para vosotros, y es que, bueno, pues el marketing local de Universal Music Spain, a través de Alicia Blanco, a quien mandamos un saludo aquí desde Radio Enlace, bueno, pues ha puesto a nuestra disposición 4 camisetas de Zahara. Son camisetas color beige con el diseño naif y tan personal de la estética de Zahara, que podéis acceder desde su MySpace, Zahara Pop, es lo que tenéis que teclear para acceder a su MySpace. Y entonces, bueno, pues tenemos 3 tallas M y una L para todos aquellos que, bueno, pues estáis interesados en conseguir una camiseta. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, pues simplemente acceder a nuestro podcast, al cual podéis acceder tecleando en el navegador http://elpuente.blogs.terra.es. Repetimos, porque la dirección es poco intuitiva, http://elpuente.blogs.terra.es. También podéis acceder tecleando El Puente Radio Enlace desde Google. Y simplemente, bueno, pues o bien dejándonos un comentario o bien pinchando en contactar por email, nos escribís un email, recordad escribir vuestra dirección de correo y vuestro nombre o vuestro teléfono, y a los 4 primeros, bueno, pues os contactaremos para haceros llegar estas camisetas. Es un, bueno, pues un detalle que ha tenido Universal con Radio Enlace, bueno, pues después de la entrevista que le hicimos en el Ecopop, y un poco, bueno, pues un poco como regalo a los oyentes más madrugadores y fieles de Radio Enlace. Y si encontrábamos una melancolía haciendo metáforas y paralelismos con la profundidad del océano entre dos personas muy especiales, vamos a seguir navegando por esos terrenos. Queremos pinchar a continuación un disco, bueno, pues uno de las referencias insustituibles de El Puente. Es el disco de Death Cab for Cutie, Transatlanticism, un absoluto revolución emocional que salió allá por 2003, que todavía no hemos pinchado y que de lo cual nos sentimos orgullosos de presentároslo. Si es la primera vez que lo vais a escuchar, afortunados vosotros. Cerrad los ojos. Thank you. antes escuchábamos el océano de Zahara, hemos hecho lo propio con el universo acuático de Death Cab for Cutie. Nos describían en esta enormísima canción de casi 8 minutos la creación del océano Atlántico. Nos explicaban cómo se formó con las gotas de la lluvia y cómo consiguió el agua que cayó convertir en islas y separar a 2 personas. Por eso repetía tanto al final de la canción aquello de te necesito mucho más cerca. Adelante, te necesito mucho más cerca. El talento incuestionable de Ben Gibbard en la letra y de Christopher Walla al la guitarra. Es desde luego que una obra cumbre de Death Cab for Cutie, que bueno, pues empezó su carrera musical como icono indie de los jóvenes universitarios. Es una banda de Seattle, en el noreste americano, y lo cierto es que maduraron mucho hasta llegar a este disco, que no es únicamente una enumeración de canciones, es uno de esos discos que tienen magia, el que las canciones se hilan las unas con las otras y que nos permiten transportarnos a un universo distinto. Un universo un tanto melodramático, con la honestidad y los sentimientos de Ben Gibbard a flor de piel, y las atmósferas de reverb en la guitarra de Christopher Walla. Es desde luego que el clímax del disco, tras el cual la segunda parte no decae en absoluto. Es bueno, pues uno de nuestros discos de cabecera, esa clase de obras que a las cuales se retorna una y otra vez para dar sonoridad a momentos en la vida. Oh, fact, not fiction. For the first time in years, all the girls in every girly magazine can't make me feel any less alone. I'm reaching for the phone to call at 703. On your machine I slur a plea for you to come home. But I know it's too late, and I should have given you a reason to stay. Given you a reason to stay. Given you a reason to stay. Given you a reason to stay. This is fact, not fiction. For the first time in Así terminaba el Transatlantic Lism de Death Cab for Cutie. Hemos escuchado A Lack of Color, ausencia de color. Y con este tema acústico que demuestra que es capaz de crear una atmósfera sin necesidad de demasiados efectos, un arpegio de guitarra absolutamente hipnótico. Podemos ver que Death Cab for Cutie es una banda enormemente compenetrada. Todo es magia, todo lo que se oye está perfectamente secuenciado y es capaz de emocionarnos. Y es que este es el trabajo más crudo y personal de los anteriores. Hemos mencionado antes cierta melancolía. Pero lo cierto es que de esos discos que se saborean mejor con el tiempo, según se van descubriendo detalles, es como si se tratara de un ser humano al cual vamos conociendo poco a poco. Mucho más allá de la honestidad, casi de la desnudez, la capacidad de cantar a situaciones enormemente dramáticas y turbulentas, como aquello de te llamé a las 7:03, pero lo único que pude hacer es susurrar que volvieras en tu contestador automático. Ya lo sé, es demasiado tarde. Debí haberte dado una razón para que te quedaras. Tan solo una para que te quedaras. pero la ambición de los líderes de esta banda va mucho más allá que la de Death Cab for Cutie. En el caso de Christopher Walla, hace poco tuvimos la oportunidad de escuchar algún tema de su disco en solitario, pero también se está convirtiendo en una persona respetada dentro de la profesión de productor e ingeniero de sonido, colaborando con bandas muy punteras también de un lado y del otro, de la mampara de cristal, como nosotros aquí en el puente. Por su lado, Ben Gibbard también ha tenido inquietudes mucho más electrónicas. Lo hizo hace unos años con su proyecto con Jimmy Tamborello, The Postal Service, otra absoluta joya, con ritmos un poco más electrónicos, pero igual sensibilidad. Y más recientemente, con la colaboración con Jay Farrar de Uncle Tupelo y Sam Bolt, que se ha encargado de componer conjuntamente la banda sonora del documental sobre la vida de Jack Kerouac, el escritor norteamericano. Se llamará One Fast Move or I'm Going Gone. Kerouac Big. Es la banda sonora que será editada el 20 de octubre y que, como decimos, cuenta con Ben Gibbard en su creación. Son algunas pinceladas de la música y el talento y la inquietud de Death Cab for Cutie. Yeah. Don't let the sun be the one to change you, baby. I wanna learn how to lie if I'm to know, 'cause I wanna go where the people go, 'cause I ¿qué hacen dos parejas, una escocesa y la otra irlandesa, en Londres? Pues muy sencillo, formar The Magic Numbers. Esta era la banda que descubrimos hoy aquí en El Puente. Una banda que editó su disco homónimo en 2005 y del cual hemos extraído lo que fue su primer single, el Forever Lost. Así es, los Stoddarts son una familia escocesa que se desplazó a Londres y allí conocieron a los Gannons, que hicieron lo propio y que, bueno, pues empezaron a girar y a convertirse en un pequeño grupo de culto por los locales de Londres. Más adelante llegaron a telonear a Snow Patrol, a Travis, o apareciendo en algunos shows en la televisión, hasta que empezaron a tener ese reconocimiento. Lo cierto es que son una banda que transmite una alegría muy particular, son muy joviales, y lo cierto es que eso no quita que sea un disco que se desvele, que sea un tanto tímido en mostrar todo su esplendor. Es como en alguno que otro disco, en su primera escucha es prácticamente imposible discernir, separar las pistas. Todas suenan iguales, pero con tiempo y dedicación vemos que esa sonoridad tan particular es la seña de identidad de The Magic Numbers, y entre las cuales existe una producción sublime y una magia muy propia. Lo cierto es que cuando empieza la canción, en aquello de "no dejes que el sol sea aquel que te cambie, muñeca", nos recuerda mucho la dicción del cantante de Prefab Sprout, pero también nos recuerda algo a The Arcade Fire, sobre todo por el empleo de la melódica, que como sabéis es un instrumento de viento, pero que incorpora un teclado. Es un instrumento junto con el xilofón, pues casi la seña de identidad de las bandas de pop indie de los 90. Es algo que da personalidad propia a la banda. Thank you. I'm an okay gamble of me with the wrong hand, who's been hurt so many times. Why don't you look him in the eye? Escuchamos otra deliciosa canción de The Magic Numbers. Escuchamos The Mule, en la cual podemos de nuevo degustar la voz de Romeo Stoddard realizando coros con su hermana Michelle. Es otra faceta más cercana al folk rock de Mamas and the Papas, de esta banda inglesa. Es bueno, otro ejemplo más de las relaciones de pareja filtradas a través del prisma del autor, y en las cuales, bueno, pues habla sobre la ruptura. ¿Cuántas veces tienes que llamarme por la mañana para que consiga despertarme? ¿Cuántas veces deberé mirar a otras chicas antes de que rompamos? ¿Cuántas veces deberás criticar cada cosa que hago antes de que me lo digas, antes de que me vaya? Deberías haberlo sabido. Vamos a despedirnos con otra perla más de The Magic Numbers, con Morning Eleven. Pero antes de hacerlo y de que vengan a reemplazarnos nuestros compañeros de El Amigo Desconocido, permitidme que os vuelva a recordar que estamos regalando camisetas de Zahara. Nos queda todavía alguna que otra. Y os invitamos al principio del programa a dejarnos vuestros comentarios en la página web, que vamos a repetir una vez más. Es http://elpuente.blogs.terra.es. Pero si no tenéis un ordenador a mano, os vamos a dar el teléfono de la emisora para que ahora, en cuanto abandone la mesa de sonido, os pueda atender por teléfono. Si estáis interesados en conseguir alguna camiseta de Zahara, os animamos a llamar, a marcar el 91-381-3370 de Radio Enlace, y os atenderé para tomar vuestros datos. Cortesía, como decimos, de Universal y de Zahara. Lo dicho, nos vamos a despedir ya. Un auténtico placer compartir con vosotros esta edición número 70 del Puente, en la cual, tal vez más que otros días, nos hemos sumergido por debajo del mismo y hemos buceado en océanos. Hemos sacado la cabeza para respirar y suenan The Magic Numbers. Hasta la semana que viene. that I hear.